Y bueno, y así seguimos en la continuidad de la tarde, también deporte en La Otra Verdad. Hoy transmisión exclusiva en vivo desde la provincia de Buenos Aires, precisamente desde Don Torcuato, Buenos Aires. Están transmitiendo nuestros compañeros Juanjo Ramírez, quien tenemos en líneas, y no va a estar dando más información y más detalles sobre este encuentro donde se estará enfrentando Santa Paula. ¿Con quién, Juanjo? Contanos, buenas tardes. Hola, Coche, ¿cómo te va? Audiencia de la 88.9, muy buenas tardes para todos. Ya estamos con el equipo completo, con nuestro relator Manuel Almendra, con nuestro operador Manuel Ramírez y también Valentín, que nos acompaña. Ya estamos instalados, ya estamos dentro del predio que es el Club Caza y Pesca de Don Torcuato, realmente un club espectacular, muy lindo, con todas las instalaciones, fútbol para 11, fútbol 5, bueno, básquet, taekwondo, gimnasio, un patio espectacular, un bar donde estamos en este momento, muy lindo también, y fuimos recibidos muy bien por la gente de Caza y Pesca, esperando lo que va a ser esta noche el encuentro, ¿no? A la hora 21 entre Santa Paula y el equipo de Caza y Pesca local. Nos decía el dirigente que nos recibió que para ellos es una alegría inmensa, es la primera vez que está pasando a esta instancia, dice, ustedes vienen de jugar a nivel nacional, liga y todo, para nosotros todo esto es nuevo, lo estamos haciendo con mucho amor, mucho a pulmón, pero las instalaciones realmente son muy lindas, Coche. Impresionante, ¿eh? Qué despliegue y qué trabajo el de ustedes también. ¿Ya se sabe quiénes van a estar abriendo los primeros minutos de este encuentro? Es ¿a qué te referís? Porque sí, nosotros vamos a empezar más o menos a las 20:40, haciendo un reconto de todo lo que es este club, de toda la historia que tiene, y entonces ahí va a estar José María Riquelme, el Pato Riquelme va a ser nuestro operador en el día de hoy, así que estamos contentos, tranquilos, confiado de que todo va a salir bien. Fue un viaje, 5 horas le pusimos desde la ciudad de Gálvez, fue tranquilo, vinimos charlando, hablando. Te paso con nuestro relator, Manuel Almendra, Coche. Dale. Coche, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Me alegro que muy contentos de poder estar en Buenos Aires y poder estar transmitiendo este partido. Contanos un poco, imagina la alegría que cargan. Exactamente, esto es algo que uno lo viene y lo siente desde hace mucho tiempo, y lógicamente que esté en esta instancia Santa Paula, digamos, para estar jugando los 32 avos a nivel nacional, es una gran alegría para nosotros, para mí, para Juanjo, también para Lema, hacer estos esfuerzos, ¿no?, para poder estar llevando a toda la audiencia de 88.9 lo que va a pasar esta noche a partir de la hora 21 en el estadio Edgardo Michau, de aquí, de Don Torcuato, donde se van a enfrentar el equipo local de Caza y Pesca frente al Club Atlético de Santa Paula. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Lógicamente no conocemos al equipo de Don Torcuato, y veremos qué es lo que puede hacer Santa Paula esta noche ante su presentación aquí en Buenos Aires. Aparte de ustedes, ¿hay gente de Gálvez allá por Buenos Aires? ¿Alguien que haya viajado? Exactamente, la gente... La gente, Coche, de Gálvez seguramente estará sobre la hora del partido. Ya el equipo arribó en horas del mediodía, ya practicó en el estadio, digamos, que esta noche va a disputar el partido. En este momento se encuentran en un hotel muy cercano, digamos, aquí al club. Y posteriormente, seguramente, una horita antes estarán aquí ya arribando a la institución para esperar el partido que arranca, como digo, a la hora 21 seguramente nosotros, 15 minutitos antes estaremos con toda la previa. Qué lindo, qué bueno. Bueno, todos los éxitos y desde el equipo de Santa Paula, las figuras que ya nos vienen, que se vienen mencionando, ¿no es cierto? O alguien... Sí, señor, equipo completo, digamos, de Santa Paula, bajo la dirección técnica de Francisco Pancho Blan, el asistente técnico, el señor Germán Aijo, y Nicolás Menache en la parte de la preparación física. Equipo completo esta noche para el plantel de la calle Mitre. Te paso con Juan José Ramírez para el cierre. Listo. Bueno, Coche, te agradezco esta llamada para decirle a toda la gente que como bien dijimos nosotros, Manuel y yo de momento antes, 20:40 aproximadamente, 20:45 vamos a estar transmitiendo desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, el cono urbano del norte de la provincia de Buenos Aires. Qué gracias, lindo, Coche. Qué lindo. Sí, son experiencias que uno va viviendo. Mirá, veníamos en el viaje, yo te cuento, y Manuel y Emanuel hablaban que hace 2 años aproximadamente habíamos ido a Tokio también, a Tokio, el equipo de Posada, cuando precisamente ese equipo de Posada eliminó a Santa Paula, y una semana antes habíamos ido a Santa Silvina, el Chaco, así que date una idea de los lugares que nos lleva el básquetbol, ¿no?, que vamos conociendo, y el sacrificio que estamos haciendo para que la gente de Galvez tenga las incidencias del partido de esta noche. Espectacular, qué lindo. Bueno, todos los éxitos, compañeros. Vamos a estar acá enganchados, haciendo el aguante y bueno, compartiendo en las redes sociales la transmisión que va a salir también a través de internet. Exactamente, sí, señor, porque Manuel, que conoce, vos sabés muy bien que yo las redes sociales prácticamente nada, pero Manuel y Manuel, los dos probaron y estaban escuchando por internet, creo, y estaba llegando muy bien. Así que te agradezco todos los esfuerzos que también están haciendo ustedes ahí, vos. Y bueno, esta noche con el Pato nos vamos a estar comunicando y ojalá que sea una muy buena transmisión. Después el resultado puede ser para uno, para otro, eso es otra cosa. Pero nosotros queremos que nuestra audiencia y todos los que nos apoyaron comercialmente, porque esto no lo podemos hacer solo, que bueno, se sientan confiables, que nos tengan confianza para los próximos partidos también, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, todos los éxitos y, bueno, una excelente transmisión. Gracias, Coche. Un saludo para hoy, para toda la audiencia. Muy buenas tardes. Bueno, allí pasaban entonces Juanjo Ramírez, estaba Manuel Almendra y todo el equipo. Esta noche se viene a pleno, directamente desde el conurbano, desde Torcuato, Buenos Aires, siguiendo este encuentro entre Club Atlético Santa Paula y Club Atlético Caza y Pesca, La verdad que algo muy lindo, 21 horas entonces, transmisión en vivo del 88.9. Si no estás con la radio, podés escuchar a través de internet, que es lo mismo básicamente. Y bueno, que puedas disfrutar de todo el deporte del América, que empieza, ya se debe escuchar que ya está picando, el sonido de las zapatillas que empiezan a rechinar contra el parqué. Algo muy lindo que se va a estar viviendo en esta noche. Queridos amigos, estamos a 2 minutos de la hora 18. Empieza a caer la tarde y nosotros le estamos poniendo el punto final a una jornada más de La Otra Verdad. Mañana seguramente Américo aquí arribando nuevamente los estudios. Carlitos Pérez. La temperatura en Galvez 18 grados. La humedad 59%. Que tengan ustedes una excelente y linda tarde. Nos reencontramos. Hasta la próxima. Chau, chau.